y Nada Más presenta. Buenas noches, amigos y visitantes de Terror y Nada Más. En el día de hoy, retomamos la dramatización que Terror y Nada Más está realizando de la magnífica y aterradora obra de Bram Stoker, Drácula. Drácula, el vampiro más temido, el terror de la oscuridad, el mal en todas sus formas. Hoy seguiremos adentrándonos en un mundo de oscuridad. Un mundo agobiante, un mundo lleno de sucesos extraños, de sorpresas aterradoras. Este es, sin duda, el mundo de Drácula. En capítulos anteriores, veíamos, entre otros hechos, la llegada de Jonathan Harker al castillo de Drácula, en un aterrador viaje en carro por los intrincados caminos de los Cárpatos. Presenciamos la terrible y aterradora estancia de Jonathan Harker en el castillo, con escalofriantes apariciones y viviendo como Jonathan pasaba de ser un invitado a ser un preso en dicho castillo. Finalmente Drácula parte hacia Inglaterra, dejando al pobre Jonathan desesperado y aterrado en su castillo. La verdadera naturaleza del vampiro es descubierta por Jonathan, incapaz de advertir a sus compañeros ingleses del mal que les acecha. Ya en Inglaterra, presenciamos los acontecimientos en la vida de Mina y Lucy, siendo esta última objeto de diversos sucesos extraños que tienen vilo a todos sus amigos. Estos sucesos ocurrirán tras la llegada de un extraño barco a las costas de Whitby en plena tormenta y del cual saltará un extraño perro. También fuimos testigos de los horribles acontecimientos ocurridos en el barco durante su viaje, gracias al diario del capitán que permanecía intacto. Estos y otros acontecimientos han ocurrido, pero a partir del capítulo quinto, el horror se hace cada vez mayor, como podréis vivir en vuestras propias carnes y almas. Ya es la hora señalada para el comienzo de esta noche de espanto, así que preparados para el miedo. Bien. Cerrad las puertas. Apagad las luces y encended una vela. Subid el volumen de vuestros equipos y poneros los cascos. Acomodaros en vuestros sillones o camas. La tiniebla se une a nosotros y la oscuridad nos envuelve. Cerrad los ojos. El horror ha llegado. Bienvenidos a Bram Stoker Drácula, capítulo quinto. Diario de Mina Murray. August 8. Lucy pasó toda la noche muy intranquila. Yo tampoco pude dormir. La tormenta fue terrible y mientras retumbaba fuertemente en los tiestos de la chimenea, me hizo temblar. Al llegar una fuerte ráfaga de viento, parecía el disparo de un cañón distante. Cosa bastante rara, Lucy no se despertó. Pero se levantó dos veces y se vistió. Por fortuna, en cada ocasión me desperté a tiempo y me las arreglé para desvestirla sin despertarla, metiéndola otra vez en la cama. Es cosa muy rara este sonambulismo suyo. Pues tan pronto como su voluntad es frustrada de cualquier manera física, su intención, si es que la tiene, desaparece y se entrega casi exactamente a la rutina de su vida. Temprano, esta mañana nos levantamos las dos y bajamos hasta el puerto para ver si había sucedido algo durante la noche. Había muy poca gente en los alrededores y aunque el sol estaba brillando y el aire estaba claro y fresco, las grandes olas amenazantes, que parecían más oscuras de lo que eran debido a que la espuma las coronaba como penachos de nieve, se abrían paso a través de la estrecha boca del puerto, como un hombre que camina a codazos entre la multitud. Sin razón aparente, me sentí contenta de que Jonathan no hubiera estado en el mar, sino en tierra. Pero, ¿está en tierra o en mar? ¿Dónde está él? ¿Y cómo? Me estoy poniendo verdaderamente ansiosa por su paradero. Si solo supiera lo que debo hacer, si pudiera hacer algo. August 10. Los funerales del pobre capitán. Hoy fueron de lo más conmovedor. Todos los botes del pueblo parecían estar ahí, y el féretro fue llevado en hombros por capitanes todo el camino, desde el muelle de Ted Hill hasta el cementerio de la iglesia. Lucy vino conmigo, y nos fuimos muy temprano a nuestro viejo asiento, mientras el cortejo de botes remontó el río hasta el viaducto y luego descendió nuevamente. Tuvimos una vista magnífica, y vimos la procesión durante casi todo el viaje. Al pobre hombre lo pusieron a descansar cerca de nuestro asiento, de tal manera que nosotras nos paramos y cuando llegó la hora pudimos verlo todo. La pobre Lucy parecía estar muy nerviosa. Estuvo todo el tiempo inquieta y alterada. No puedo sino pensar que sus sueños de la noche la están afectando. Hay algo muy extraño. No quiere admitirme a mí que hay alguna causa para su desasosiego. O si hay alguna causa, ella misma no la comprende. Hay un motivo adicional en el hecho de que el pobre anciano, el señor Swales, fue encontrado muerto esta mañana en nuestro asiento, con la nuca quebrada. Evidentemente, como dijo el médico, cayó de espaldas sobre el asiento, presa del miedo, pues en su rostro había una mirada de terror y horror que los hombres decían que les hacía temblar. Pobre querido anciano. Quizá ha visto la muerte con sus ojos moribundos. Lucy es tan dulce y siente las influencias más agudamente que otra gente. Ahora mismo está muy excitada por un pequeño detalle al que yo no le presté mucha atención, aunque yo misma quiero mucho a los animales. Uno de los hombres que siempre subía aquí para mirar los botes era seguido por su perro. El perro siempre estaba con él. Los dos son muy tranquilos y yo nunca vi al hombre enojado, ni escuché que el perro ladrara. Durante el servicio, el perro no quiso acercarse a su dueño, que estaba sobre el asiento con nosotras, sino que se mantuvo a unos cuantos metros de distancia y ladrando y aullando. Su dueño le habló primero suavemente, luego en tono más áspero y finalmente muy enojado. pero el animal no quiso acercarse ni cesó de hacer ruido. Estaba poseído por una especie de rabia, con sus ojos brillándole salvajemente y todos los pelos erizados, como la cola de un gato cuando se está preparando para una pelea. Finalmente, también el hombre se enojó y, saltando del asiento, le dio un puntapiés al perro y luego, tomándolo por el pescuezo, lo arrastró y lo tiró sobre la lápida en la cual estaba montado el asiento. En el momento en el que tocó la lápida, la pobre criatura recobró su actitud pacífica, pero comenzó a temblar desesperadamente. No trató de irse, sino que se enroscó, temblando y agachándose, y se encontraba en tal estado de terror que yo traté de calmarlo, aunque sin efecto. Lucy también sintió compasión, pero no intentó tocar al perro, sino que solo lo miró con lástima. Temo mucho que tenga una naturaleza demasiado sensible como para que pueda andar por el mundo sin problemas. Estoy segura de que esta misma noche soñará con todo lo que ha sucedido, toda la acumulación de hechos extraños, el barco piloteado hasta el puerto por un hombre muerto, su actitud, atado al timón con un crucifijo y rosarios, el emotivo funeral, el perro, unas veces furioso y otras atemorizado. Creo que para ella lo mejor sería retirarse a su cama, cansada físicamente, por lo que la llevaré a dar una larga caminata por los acantilados de la bahía de Robin Hood. Y luego, de regreso, no creo que después le queden muchas inclinaciones para caminar dormida. Mismo día, 11 p.m. ¡Oh, cómo estoy de cansada! Si no fuera porque he tomado como deber escribir en mi diario todas las noches, hoy no lo abriría. Tuvimos un paseo encantador. Después de un rato, Lucía estaba de mejor humor, debido, creo, a unas pacíficas vacas que llegaron a alfotearnos en el campo, cerca del faro, y nos sacaron completamente de quicio. Creo que lo olvidamos todo, excepto, por supuesto, el temor personal. Y esto pareció barrarlo todo y darnos la oportunidad de comenzar de nuevo. Tomamos un magnífico té a la inglesa en una pequeña y simpática posada, de antiguo estilo, en la bahía de Robin Hood, con una ventana arqueada que daba las rocas cubiertas de algas marinas en la playa. Creo que hubiéramos asustado a la nueva mujer con nuestros apetitos. Los hombres son más tolerantes, benditos sean. Luego, emprendimos la caminata de regreso a casa, haciendo algunas, o más bien muchas paradas para descansar, y con nuestros corazones en constante temor por los toros salvajes. Lucy estaba verdaderamente cansada y teníamos la intención de escabullirnos a cama tan pronto como pudiéramos. Sin embargo, llegó el joven cura y la señora Westenra le pidió que se quedara a cenar. Lucy y yo, ambas, tuvimos una pelea por ello con el molendero. Yo sé que de mi parte fue una pelea muy dura y soy bastante heroica. Creo que algún día los obispos deben reunirse y ver cómo crían una nueva clase de curas, que no acepten a quedarse a cenar, sin importar cuánto se insista, y que sepan cuándo las muchachas están cansadas. Lucy está dormida y respira suavemente. Tiene más color en las mejillas que otras veces, y su aspecto es tan dulce. Si el señor Holwood se enamoró de ella viéndola solamente en la sala, me pregunto qué diría si pudiera verla ahora. Algunas de las escritoras de Nueva Mujer pondrían en práctica algún día la idea de que los hombres y las mujeres deben poder verse primero durmiendo antes de hacer proposiciones y aceptar. Pero yo supongo que la nueva mujer no condescenderá en el futuro a aceptar. Ella misma hará la propuesta y por su cuenta. Bonito va a ser el trabajo que tendrá. En esto hay alguna consolación. Esta noche estoy muy contenta porque mi querida Lucy parece estar bastante mejor. Realmente creo que ya ha doblado la esquina y que los problemas motivados por su sonambulismo han sido superados. Estaría completamente feliz con solo tener noticias de Jonathan. Dios le bendiga y le guarde. ...11 de agosto, 3 a.m. No tengo sueño, por lo que mejor será que escriba. Estoy demasiado agitada para poder dormir. Hemos tenido una aventura extraordinaria, una experiencia muy dolorosa. Me quedé dormida tan pronto como cerré mi diario. Repentinamente, desperté del todo y me senté, con la terrible sensación de miedo en todo el cuerpo, con un sentimiento de vacío alrededor de mí. El cuarto estaba a oscuras, por lo que no podía ver la cama de Lucy, Me acerqué a ella y la busqué a tientas. La cama estaba vacía. Encendí un fósforo y descubrí que ella no estaba en el cuarto. La puerta estaba cerrada, pero no con llave, como yo lo había dejado. Terminé de despertar a su madre, que últimamente ha estado bastante enferma, por lo que me puse alguna ropa y me apresté a buscarla. En el instante en el que dejaba el cuarto, se me ocurrió que las ropas que llevara puestas me podrían dar alguna pista de sus sonámbulas intenciones. La bata significaría la casa, un vestido, la calle. Pero tanto la bata como sus vestidos estaban en su lugar. «¡Dios mío!», me dije a mí misma. «¡No puede estar tan lejos, ya que solo lleva su camisón de dormir!». Bajé corriendo las escaleras y miré en la sala. «¡No estaba allí!». Entonces, busqué en los otros cuartos abiertos de la casa, con un frío temor siempre creciente en mi corazón. Finalmente, llegué a la puerta del corredor y la encontré abierta. No estaba abierta del todo, pero el pestillo de la cerradura no estaba corrido. La gente de la casa siempre es muy cuidadosa al cerrar la puerta, todas las noches, por lo que temí que Lucy se hubiera ido tal y como andaba. No había tiempo para pensar en lo que pudiera ocurrir. Un miedo vago, invencible, oscureció todos los detalles. Tomé un chal grande y pesado y corrí hacia afuera. El reloj estaba dando la una cuando estaba en la creciente y no había ni un alma a la vista. Corrí a lo largo de la terraza norte, pero no pude ver señales de la blanca figura que esperaba encontrar. Al borde de Westcliff, sobre el muelle, miré a través del puerto hacia Eastcliff, con la esperanza, o el temor, no sé cuál, de ver a Lucy en nuestro asiento favorito. Había una luna llena, brillante, con rápidas nubes negras y pesadas, que daban a toda la escena un diorama de luz y sombra a medida que cruzaban navegando. Por unos instantes no pude ver nada, pues la sombra de una nube oscurecía la iglesia de Santa María y todo su alrededor. Luego, al pasar la nube, pude ver las ruinas de la abadía que se hacían visibles, y cuando una estrecha franja de luz, tan aguda como el filo de una espada, pasó a lo largo, pude ver la iglesia y el cementerio de la iglesia aparecer dentro del campo de luz. Cualquiera que haya sido mi expectación, no fue defraudada, pues allí, en nuestro asiento, la plateada luz de la luna iluminó una figura media reclinada, blanca como la nieve. La llegada de la nube fue demasiado rápida para mí, y no me permitió ver mucho, pues las sombras cayeron sobre la luz casi de inmediato, pero me pareció como si algo oscuro estuviera detrás del asiento donde brillaba la figura blanca, y se inclinaba sobre ella. Si era hombre o bestia, es algo que no puedo decir. No esperé a poder echar otra mirada, sino que descendí corriendo las gradas hasta el muelle y me apresuré a través del mercado de pescado hasta el puente, que era el único camino por el cual se podía llegar a Eastcliff. El pueblo parecía muerto, pues no había un alma por todo el lugar. Me regocijó de que fuera así, ya que no deseaba ningún testigo de la pobre condición en la que se encontraba Lucy. El tiempo y la distancia parecían infinitos, y mis rodillas temblaban y mi respiración se hizo fatigosa mientras subía afanosamente las interminables gradas de la abadía. Debo haber corrido rápido, y sin embargo, a mí me parecía que mis pies estaban cargados de plomo, y como si cada coyuntura de mi cuerpo estuviera enmohecida. Cuando casi había llegado arriba, pude ver el asiento y la blanca figura, pues ahora ya estaba lo suficientemente cerca como para distinguirla, incluso a través del manto de sombras. Indudablemente, había algo, largo y negro, inclinándose sobre la blanca figura medio reclinada. Llena de miedo, grité, ¡Lucy! ¡Lucy! Y algo levantó una cabeza, y desde donde estaba, pude ver un rostro blanco de ojos rojos y relucientes. Lucy no me respondió, y yo corrí hacia la entrada del cementerio de la iglesia. A tiempo que entraba, la iglesia quedó situada entre yo y el asiento, y por un minuto la perdí de vista. Cuando la divisé nuevamente, la nube ya había pasado, y la luz de la luna iluminaba el lugar tan brillantemente que pude ver a Lucy, medio reclinada con su cabeza descansando sobre el respaldo del asiento. Estaba completamente sola, y por ningún lado se veían señales de seres vivientes. Cuando me incliné sobre ella, pude ver que todavía dormía. Sus labios estaban abiertos, y ella estaba respirando, pero no con la suavidad acostumbrada, sino a grandes y pesadas boqueadas, como si tratase de llenar plenamente sus pulmones a cada respiro. Al acercarme, subió la mano y tiró del cuello de su camisón de dormir, como si sintiera frío. Sin embargo, siguió dormida. Yo puse el caliente chal sobre sus hombros, amarrándolo fuertemente las puntas alrededor del cuello, pues temía mucho que fuese a tomar un mortal resfrío del aire de la noche, así casi desnuda como estaba. Temí despertarla de golpe, por lo que, para poder tener mis manos libres para ayudarla, le sujeté el chal cerca de la garganta con un imperdible de gran tamaño, pero en mi ansiedad debo haber obrado torpemente y la pinché con él. Porque al poco rato, cuando su respiración se hizo más regular, se llevó otra vez la mano a la garganta y gimió. Una vez que la hube envuelto cuidadosamente, puse mis zapatos en sus pies y comencé a despertarla con mucha suavidad. En un principio no respondía, pero gradualmente se volvió más y más inquieta en su sueño, gimiendo y suspirando ocasionalmente. Por fin, ya que el tiempo pasaba rápidamente y por muchas otras razones, yo deseaba llevarla a casa de inmediato, la zarandeé con fuerza hasta que finalmente abrió los ojos y despertó. No pareció sorprendida al verme, ya que, por supuesto, no se dio cuenta de inmediato en dónde nos encontrábamos. Lucy se despierta siempre con una bella expresión, e incluso en aquellos momentos en que su cuerpo debía estar traspasado por el frío y su mente espantada al saber que había caminado semidesnuda por el cementerio en la noche, no pareció perder su gracia. Tembló un poco y me abrazó fuertemente. Cuando le dije que viniera de inmediato conmigo de regreso a casa, se levantó y sin decir palabra me obedeció como una niña. Al comenzar a caminar, la grava me lastimó los pies y Lucy notó mi salto. Se detuvo y quería insistir en que me pusiera mis zapatos, pero yo me negué. Sin embargo, cuando salimos al sendero afuera del cementerio, donde había un charco de agua remanente de la tormenta, me unté los pies con un lodo, usando cada vez un pie sobre otro, para que al ir a casa, nadie, en caso de que nos encontráramos a alguien, pudiera notar mis pies descalzos. La fortuna nos favoreció, y llegamos a casa sin encontrar un alma. En una ocasión, vimos a un hombre, que no parecía estar del todo sobrio, cruzándose por una calle enfrente de nosotros, pero nos escondimos detrás de una puerta hasta que desapareció por el campo abierto, como los que abundan por aquí, pequeños atrios inclinados, o wings, como los llaman en Escocia. Durante todo este tiempo, mi corazón palpitó tan fuertemente que por momentos pensé que me desmayaría. Estaba tan llena de ansiedad por Lucy, no tanto por su salud, a pesar de que podría afectarle el aire frío, sino por su reputación, en caso de que la historia de lo sucedido se hiciera pública. Cuando entramos, y una vez que hubimos lavado nuestros pies y rezado juntas una oración de gracias, la metí en la cama, y antes de quedarse dormida, me pidió, me imploró, que no dijese ni una palabra a nadie, ni siquiera a su madre, de lo que había pasado aquella noche. Al principio, dudé de hacer la promesa, pero al pensar en el estado de salud de su madre y cómo la excitaría la noticia de un acontecimiento como aquel, y pensando además cómo podría ser retorcida aquella historia, no, sería infaliblemente falsificada en caso de que fuese conocida. Pensé que era más cuerdo prometer lo que se me pedía. Espero que haya obrado bien. He cerrado la puerta y he atado la llave a mi muñeca, por lo que tal vez no vuelva a ser perturbada. Lucy está durmiendo profundamente. El reflejo de la aurora parece alto y lejos, sobre el mar. Mismo día, por la tarde. Todo marcha bien, y Lucy durmió hasta que yo la desperté, y pareció que no había cambiado siquiera de lado. La aventura de la noche no parece haberle causado ningún daño. Por el contrario, la ha beneficiado, pues está mucho mejor esta mañana que en las últimas semanas. Me sentí triste al notar que mi torpeza con el imperdible la había herido. De hecho, pudo haber sido algo serio, pues la piel de su garganta estaba agujereada. Debo haber agarrado un pedazo de piel con el imperdible, atravesándolo, pues hay dos pequeños puntos rojos como agujeritos de alfiler sobre el cuello de su camisón de anoche y había una gota de sangre. Cuando me disculpé y le mostré mi preocupación por ello. Lucy rió y me consoló, diciendo que ni siquiera lo había sentido. Afortunadamente, no le quedará cicatriz, ya que son orificios diminutos. Mismo día, por la noche. Hemos pasado el día muy contentas. El aire estaba claro, el sol brillante y había una fresca brisa. Llevamos nuestro almuerzo a los bosques de Mulgrave, la señora Westenra conduciendo por el camino, y Lucy y yo caminando por el sendero del desfiladero y encontrándonos con ella en la entrada. Yo me sentí un poco triste, pues pude darme cuenta de cómo hubiera sido absolutamente feliz si hubiera tenido a Jonathan a mi lado. Pero, vaya, solo debo ser paciente. Por la noche dimos una caminata hasta el casino terraza y escuchamos alguna buena música de Sopor y Mackenzie, y nos acostamos muy temprano. Lucy parece estar más tranquila de lo que había estado en los últimos tiempos, y yo me dormí de inmediato. Aseguraré la puerta y guardaré la llave de la misma manera que antes, pues no creo que esta noche haya ningún problema. 12 de agosto. Mis predicciones fueron erróneas, pues dos veces durante la noche fui despertada por Lucy. Estaba tratando de salir, parecía, incluso dormida, estar un poco impaciente por encontrar la puerta cerrada con llave, y se volvió a acostar profiriendo quejidos de protesta. Desperté al amanecer y oí a los pájaros piando fuera de la ventana. Lucy despertó también, y yo me alegré de ver que estaba incluso mejor que ayer por la mañana. Toda su antigua alegría parece haber vuelto, y se pasó a mi cama apretujándose a mi lado para contarme todo sobre lo de Arthur. Y yo le dije cómo estaba ansiosa por Jonathan, y entonces trató de consolarme. Bueno, en alguna medida lo consiguió, ya que aunque la conmiseración no puede alterar los hechos, sí puede contribuir a hacerlos más soportables. 13 de agosto. Otro día tranquilo, y me fui a cama con la llave en mi muñeca como antes. Otra vez desperté por la noche y encontré a Lucy sentada en su cama, todavía dormida, señalando hacia la ventana. Me levanté sigilosamente y aportando la persiana, miré hacia afuera. La luna brillaba esplendorosamente, y el suave efecto de la luz sobre el mar y el cielo, confundidos en un solo misterio grande y silencioso, era de una belleza indescriptible. Entre yo y la luz de la luna alteraba un gran murciélago que iba y venía describiendo grandes círculos. En un par de ocasiones se acercó bastante, pero supongo que, asustándose al verme, voló de regreso, alejándose en dirección al puerto y a la abadía. Cuando regresé de la ventana, Lucy se había acostado de nuevo y dormía pacíficamente. No volvió a moverse en toda la noche. 14 de agosto. He estado en Eastcliff, leyendo y escribiendo todo el día. Lucy parece haberse enamorado tanto de este lugar como yo, y es muy difícil arrancarla de aquí cuando llega la hora de regresar a casa para comer, tomar el té o cenar. Esta tarde hizo un comentario muy extraño. Veníamos de camino a casa para la cena y habíamos llegado hasta las gradas superiores del puente oeste, deteniéndonos para mirar el paisaje, como siempre lo hacemos. El sol poniente, muy bajo en el horizonte, se está ocultando detrás de Kitlenes. La luz roja caía sobre Eastcliff y la vieja abadía, y parecía bañarlo todo de un bello resplandor color de rosa. Estuvimos unos momentos en silencio, y de repente Lucy murmuró como para sí misma. Otra vez, sus ojos rojos son exactamente los mismos. Aquella fue una expresión tan rara, sin venir a colación, que me dejó perpleja. Me aparté un poco, lo suficiente para ver a Lucy bien sin parecer estar mirándola, y vi que estaba en un estado de duermevela, con una expresión tan rara en el rostro que no pude descifrar. Por eso no dije nada, pero seguí sus ojos. Parecía estar mirando nuestro propio asiento, donde en aquellos instantes estaba sentada una oscura y solitaria figura. Yo misma me sentí un poco inquieta, pues por unos momentos pareció que aquel desconocido tenía grandes ojos como llamas fulgurantes. Pero en una segunda mirada disipó la ilusión. La roja luz del sol estaba brillando sobre las ventanas de la iglesia de Santa María, situada detrás de nuestro asiento, y al ponerse el sol había justamente suficiente cambio de la refracción y reflexión de la luz como para dar la apariencia de que la luz se movía. Llamé la atención de Lucy hacia ese efecto particular, y ella pareció volver en sí con un sobresalto, aunque al mismo tiempo pareció muy triste. Es posible que estuviera pensando en la terrible noche que había pasado allá arriba. Nunca hablamos de ella, por eso no dije nada. Y nos fuimos a casa a cenar. Lucy tenía dolor de cabeza y se acostó temprano. Cuando la vi dormida, salí a dar un pequeño paseo yo sola. Caminé a lo largo de los acantilados situados al oeste y estaba llena de una dulce tristeza, pues pensaba en Jonathan. Al regresar a casa, la luz de la luna brillaba intensamente, tan intensamente que, aunque el frente de nuestra parte de la creciente estaba a la sombra, todo podía verse distintamente. Eché una mirada a nuestra ventana y vi la cabeza de Lucy reclinándose hacia afuera. Pensé que quizás estaba a la espera de mi regreso, por lo que abrí un pañuelo y lo agité. Sin embargo, ella no lo notó, no hizo ningún movimiento. En esos momentos, la luz de la luna se arrastró alrededor de un ángulo del edificio y sus rayos cayeron sobre la ventana. Ahí estaba Lucy, con la cabeza reclinada contra el lado del antepecho de la ventana y con los ojos cerrados. Estaba profundamente dormida y a su lado, posado en el antepecho de la ventana, había algo que parecía ser un pájaro de regular tamaño. Sentí temor de que pudiera resfriarse, por lo que corrí escaleras arriba. Pero cuando llegué al cuarto, ella ya estaba de regreso en su cama, profundamente dormida y respirando pesadamente. Se llevaba la mano al cuello, como si lo protegiera del frío. No la desperté, sino que la arropé lo mejor que pude y comprobé que la puerta estuviera bien cerrada y la ventana también. Es tan dulce cuando duerme, pero está más pálida que de costumbre y en sus ojos hay una mirada cansada, macilenta, que no me agrada. Temo que esté intranquila por algo. Desearía averiguar qué es. 15 de agosto. Me levanté más tarde que de costumbre. Lucy está lánguida y cansada y durmió hasta después de que habíamos sido llamadas. En el desayuno tuvimos una grata sorpresa. El padre de Arthur está mejorando y quiere que el casamiento se efectúe lo más pronto posible. Lucy está llena de callado regocijo y su madre está a la vez alegre y triste. Más tarde me dijo la causa. Está melancólico por tener que perder a Lucy, pero le alegra que pronto ella vaya a tener a alguien que le proteja. Pobre señora, tan querida y dulce. Me hizo la confidencia de que ya pronto morirá. No le ha dicho nada a Lucy y me hizo prometer guardar el secreto. Su médico le ha dicho que dentro de unos meses, a lo sumo, va a morir, pues su corazón se está debilitando. En cualquier momento, incluso ahora, una impresión repentina le produciría casi seguramente la muerte. ¡Ay! Hicimos bien en no contarle lo ocurrido aquella terrible noche de sonambulismo de Lucy. 17 de agosto. No he escrito nada durante 2 días seguidos. No he tenido ganas de hacerlo. Una especie de oscuro signo parece estarse cerniendo sobre nuestra felicidad. Ninguna noticia de Jonathan. Y Lucy parece estar cada vez más débil, mientras las horas de su madre se están acercando al desenlace final. No comprendo cómo Lucy se está apagando como lo hace. Come bien y duerme bien, y goza del aire fresco. Pero todo el tiempo las rosas de sus mejillas están marchitándose, y día a día se vuelve más débil y más lánguida. Por las noches la escucho boqueando como si le faltara el aire. Siempre tengo la llave de la puerta atada a mi puño durante la noche, pero ella se levanta y camina de un lado a otro del cuarto y se sienta ante la ventana abierta. Anoche la encontré reclinándose hacia afuera y cuando traté de despertarla no pude, estaba desmayada. Cuando conseguí hacer que volviera en sí, estaba sumamente débil y lloraba quedamente entre largos y dolorosos esfuerzos por aspirar aire. Cuando le pregunté cómo había podido ir hacia la ventana, sacudió la cabeza y la volvió hacia el otro lado de la almohada. Espero que su enfermedad no se deba a ese malado piquete de alfiler. Observé su garganta una vez que se hubo dormido y las puntas no parecían haber sanado. Todavía están abiertas las cicatrices, incluso más anchas que antes. Sus bordes parecen blanquecinos, como pequeñas manchas blancas con centros rojos. A menos que sanen en unos días, insistiré en que la vea el médico. Carta de Samuel F. Billington e hijo, procuradores en Whitby, a los señores Carter, Patterson y compañía en Londres. 17 de agosto. Estimados señores, anexas a la presente les enviamos las mercancías enviadas por el Gran Ferrocarril del Norte. Las mismas han de ser entregadas en Carfax, cerca de Parfleet, inmediatamente después de recibirse las mercancías en la estación de King's Cross. Actualmente la casa está vacía, pero les enviamos también las llaves, todas ellas rotuladas. Sírvase depositar las cajas, 50 en total, las cuales constituyen el envío en el edificio parcialmente derruido que forma parte de la casa y que está marcado con A en el plano esquemático que les enviamos. Su agente reconocerá fácilmente el lugar, ya que es la antigua capilla de la mansión. Las mercancías salen por el tren de las 9:30 de la noche. Llegarán a King's Cross mañana por la tarde a las 4:30. Como nuestro cliente desea que la entrega se haga lo más rápidamente posible, mucho les agradeceríamos que tuvieran preparada alguna gente en King's Cross a la hora indicada para efectuar el traslado de la mercancía a su destino. Para evitar cualquier demora posible debida a los trámites de rutina, tales como pagos en sus departamentos, les enviamos anexo cheque por 10 libras, cuyo recibo le agradeceríamos nos remitieran. Si los gastos son inferiores a esa cantidad, pueden devolver el saldo. Si son más, les enviaremos de inmediato un cheque por la diferencia al tener noticias de ustedes. Al terminar la entrega, sírvanse llevar las llaves en el corredor principal de la casa, donde el propietario pueda recogerlas al entrar en la casa mediante la llave que él posee. Por favor, no piensen que nos excedemos en los límites de la cortesía mercantil al insistir por todos los medios en que efectúen este trabajo con la mayor rapidez posible. Quedamos de ustedes, estimados señores, atentamente, Samuel F. Billington e hijo. Carta de los señores Carter, Patterson y compañía en Londres a los señores Billington e hijo en Whitby. 21 de agosto. Estimados señores, acusamos recibo de 10 libras y les enviamos 9 de excedente, tal como lo muestran los recibos incluidos. La mercancía ha sido entregada según sus instrucciones y las llaves quedaron en un paquete en el corredor principal, tal como se nos pidió. Quedamos de ustedes, estimados señores, con todo respeto. Carter, Patterson y compañía. Del diario de Mina Murray. 18 de agosto. Estoy muy contenta y escribo sentada en el asiento del cementerio de la iglesia. Lucy está mucho mejor. Anoche durmió bien toda la noche y no me molestó ni una vez. Parece que ya las rosas regresan a sus mejillas, aunque todavía está tristemente pálida y descolorida. Yo entendería su situación si estuviera anémica, pero no es el caso. Está de muy buen humor y llena de vida y alegría. Toda aquella mórbida reticencia parece haberla abandonado. Y hace justamente un momento me recordó, como si yo necesitara que me la recordaran, aquella noche y lo que sucedió aquí, en este mismo asiento, donde la encontré dormida. Al tiempo que me hablaba, taconeaba juguetonamente con el tacón de su bota sobre la lápida y me dijo: «Mis pobres pies no hacían mucho ruido entonces. Me atrevo a decir que el pobre señor Swiles me habría dicho que era porque yo no quería despertar a Jordi». Como estaba tan comunicativa, le pregunté si había tenido algún sueño esa noche. Antes de responderme, esa su mirada tan dulce y traviesa asomó a su cara, la cual dice Arthur. Lo llamo Arthur por costumbre de ella, que ama, y de hecho, no me extraña que así sea. Entonces, continuó de manera ensoñadora, como si estuviese tratando de recordar lo sucedido. No soñé propiamente, pero todo parecía ser muy real. Solo quería estar aquí, en este lugar, sin saber por qué. Pues tenía miedo de algo, no sé de qué. Aunque supongo que estaba dormida. Recuerdo haber pasado por las calles y sobre el puente. Al tiempo que pasaba saltó un pez. Yo me incliné para verlo y escuché muchos perros aullando. Tantos que todo el pueblo parecía estar lleno de perros que aullaban al mismo tiempo. mientras yo subía las gradas. Luego, tuve una vaga sensación de algo largo y oscuro de ojos rojos, semejante a lo que vimos en aquella puesta de sol. Y de pronto, me rodeó algo muy dulce y muy amargo a la vez. Entonces me pareció que me hundía en agua verde y profunda, y escuché un zumbido tal como he oído decir que sienten los que se están ahogando. Y luego, todo pareció evaporarse y alejarse de mí. Mi alma pareció salir de mi cuerpo y flotar en el aire. Me parece recordar que en una ocasión el faro del oeste estaba justamente debajo de mí, y luego hubo una especie de dolor, como si me encontrara en un terremoto y volviera a mí. Y descubrí que me estaba sacudiendo. Debí haciéndolo antes de que pudiera sentir. Entonces comenzó a reírse. A mí me pareció todo aquello pavoroso y escuché sin aliento. Aquello era sospechoso, y pensé que sería mejor que su mente no se detuviera más en el tema, por lo que nos pusimos a hablar de otras cosas, y Lucy estaba como en sus buenos tiempos. Cuando regresamos a casa, la fresca brisa la había vigorizado, y sus pálidas mejillas estaban realmente más sonrosadas. Su madre se regocijó al verla así, y pasamos todas muy contentas una velada juntas. 19 de agosto. ¡Alegría, alegría, alegría! Aunque no todo es alegría. Realmente, noticias de Jonathan. El pobrecito ha estado enfermo y por eso no había escrito. Ya no tengo miedo de pensarlo o decirlo ahora que lo sé. El señor Hawkins me entregó la carta y me escribió él mismo. ¡Ay, qué amable! Voy a salir mañana por la mañana e iré donde Jonathan para cuidarlo si es necesario y traerlo a casa. El señor Hawkins dice que no estaría mal si nos pudiéramos casar allá. He llorado sobre la carta de la buena hermana. El grado que puedo sentirla húmeda contra mi pecho, donde la guardo. Es sobre Jonathan y debe estar cerca de mi corazón, ya que él está en mi corazón. He proyectado y previsto mi viaje y mi equipaje está preparado. Solo me llevaré una muda de ropa. Lucy se llevará mi baúl a Londres y lo guardará hasta que yo envíe por él. Pues, puede ser que... Ya no debo escribir. Debo guardármelo todo para contárselo a Jonathan, mi marido. La carta que él ha visto y tocado debe confortarme hasta que nos encontremos. Carta de la hermana Agatha, Hospital de San José y Santa María en Budapest, a la señorita Mina Murray. De agosto. Estimada señorita, le escribo por deseos del señor Jonathan Harker, ya que él mismo no está lo suficientemente fuerte para escribir, aunque va mejorando, gracias a Dios, a San José y a la Virgen María. Ha estado bajo nuestro cuidado desde hace casi 6 semanas, pues sufre de una violenta fiebre cerebral. Le envía a usted su amor y le ruega que le diga que por este mismo correo le escribo al señor Peter Hawkins en Exeter para decirle, con el más profundo respeto, que está muy afligido por su retraso y que todo su trabajo ha sido completamente terminado. El señor Harker tendrá que permanecer todavía unas semanas descansando en nuestro hospital en las montañas, pero luego regresará. Desea que yo diga que no tiene suficiente dinero consigo y que le gustaría pagar su estancia aquí, para que otros que necesiten no se queden sin recibir ayuda. Considéreme usted siempre a sus órdenes. Con mi afecto y bendiciones. Hermana Agatha. Postdata. Estando mi paciente dormido, abro esta para ponerla al tanto de los acontecimientos. El señor Harker me lo ha contado todo respecto a usted, y que dentro de poco usted será su esposa. Todas las bendiciones para ustedes dos. Él ha sufrido una terrible impresión, así dice nuestro médico, y en sus delirios, sus desvaríos han sido terribles. De lobos, veneno y sangre, de fantasmas y demonios y... temo decir de qué más. Tenga siempre mucho cuidado con él para que en lo futuro no haya nada parecido a estas cosas que puedan excitarlo. Las huellas de una enfermedad como la que ha tenido no se borran tan fácilmente. Hubiéramos escrito desde hace mucho tiempo, pero no sabíamos nada de sus amigos y él no decía nada que pudiéramos entenderle. Llegó en el tren de Klausenburgo y el guardia fue avisado por el jefe de estación de aquel lugar. Entró corriendo en la estación pidiendo a gritos un billete para regresar a casa. Viendo por sus violentos gestos que se trataba de un inglés, le dieron un billete para la estación más lejana en esa dirección, a la que llega el tren. ¿Esté usted segura de que cuidamos bien de él? Se ha ganado todos nuestros corazones por su dulzura y suavidad. Verdaderamente está mejorando y no tengo ya ninguna duda de que dentro de pocas semanas estará completamente repuesto. Pero, por amor a la seguridad, cuide bien de él. Seguramente que hay, así le pido a Dios y a San José y a Santa María, muchos, muchos felices años para ustedes dos. Del diario del Dr. Seward. "19 de agosto. Extraños y repentinos cambios en Renfe la noche. Cerca de las 8 comenzó a ponerse inquieto y a olfatear por todos lados, como un perro cuando anda a la caza. Mi ayudante se quedó asombrado por su comportamiento y, conociendo mi interés por él, lo animó para que hablara. Generalmente es muy respetuoso con mi ayudante y a veces hasta servil, pero anoche, me ha dicho el hombre, se comportó de una forma bastante arrogante. Por nada de este mundo quiso condescender a hablar con él. Todo lo que dijo fue: no quiero hablar con usted. Usted ya no cuenta ahora. El patrón está cerca. Mi ayudante cree que es alguna repentina forma de manía religiosa la que se ha apoderado de él. Si es así, debemos de estar alerta ante borrascas, pues un hombre fuerte con manías homicidas y religiosas al mismo tiempo puede ser peligroso. A las 9 de la noche yo mismo lo visité. Su actitud conmigo fue la misma que con mi ayudante. En su extremo repliegue sobre sí mismo, la diferencia entre mi persona y la de mi ayudante le parece nula. Me parece que es una manía religiosa. Dentro de muy poco pensará que es el propio Dios. Las infinitesimales distinciones entre un hombre y otro hombre son demasiado mezquinas para un ser omnipotente. ¿Cómo pueden llegar a exaltarse estos locos? El verdadero Dios pone atención hasta cuando se cae un gorrión. Pero el Dios creado por la vanidad humana no ve diferencia alguna entre un águila y un gorrión. ¡Ay, si los hombres por lo menos supieran! Durante media hora o más, Renfield se estuvo poniendo cada vez más excitado. Aparenté no estar observándolo, pero mantuve una estricta vigilancia sobre todo lo que hacía. De pronto, apareció en sus ojos esa turbia mirada que siempre vemos cuando un loco ha captado una idea, y con ella ese movimiento sesgado de la cabeza y la espalda que los médicos llegan a conocer también. Se volvió bastante calmado, y fue y se sentó en la orilla de su cama resignadamente, mirando al espacio vacío con los ojos opacos. Pensé que averiguaría si su apatía era real o solo fingida, y traté de llevarlo a una conversación acerca de sus animales, tema que nunca había dejado de llamarle la atención. Al principio no me respondió, pero finalmente dijo, con visible mal humor: ¿quién se preocupa por ellos? Me importa un camino. ¿Cómo? Dije yo. ¿Acaso ya no le interesan las arañas? Las arañas son de momento su mayor entretenimiento, y su libreta se estaba llenando con columnas de pequeños números. A esto me respondió enigmáticamente: las madrinas de la boda se fijan sus ojos. esperan la llegada de la novia. Pero cuando la novia se va a acostar, entonces las madrinas no relucen a los ojos que están. No quiso dar ninguna explicación de lo dicho, sino que permaneció obstinadamente sentado en la cama todo el tiempo que estuve con él. Esta noche estoy bastante cansado y desanimado. No puedo dejar de pensar en Lucy y de cómo hubieran sido las cosas diferentes. Debo tener mucho cuidado para no habituarme a él. No tomaré nada esta noche. He pensado en Lucy y no la deshonraré a ella mezclándola con lo otro. Sí, así tiene que ser. Pasaré la noche en vela. Más tarde. Estoy contento de haber tomado esa resolución, más contento aún de haberla realizado. Había estado dando vueltas en la cama durante algún tiempo y solo había escuchado al reloj dar dos veces la hora cuando el guardia de turno vino a verme, enviado por mi asistente, para decirme que Renfield se había escapado. Me vestí y bajé corriendo inmediatamente. Mi paciente es una persona demasiado peligrosa como para que ande suelta. Esas ideas que tiene puede trabajar peligrosamente frente a extraños. El asistente me estaba esperando. Me dijo que lo había visto hacía menos de 10 minutos, aparentemente dormido sobre su cama, cuando miró a través de la rendija de observación en la puerta. Luego su atención fue atraída por el ruido de una ventana que estaba siendo desencajada. Corrió de regreso y vio que sus pies desaparecían a través de la ventana, y entonces envió rápidamente al guardia a que me llamara. Renfield estaba solo con su ropa de noche, por lo que no debía andar muy lejos. El asistente pensó que sería más útil mirar hacia donde iba que perseguirlo, ya que podía perderlo de vista mientras daba la vuelta para salir por la puerta del edificio. Era un hombre corpulento y no podía salir por la ventana. Yo soy delgado, así es que con su ayuda salí, pero con los pies primero, y como solo nos encontramos a unos cuantos pies sobre la tierra, caí sin lastimarme. El asistente me dijo que el paciente había corrido hacia la izquierda y había desaparecido en línea recta, por lo que yo me apresuré en la misma dirección lo más velozmente que pude. Al tiempo que atravesaba el cinturón de árboles, vi una figura blanca escalando el alto muro que separaba nuestros terrenos de los de la casa desierta. Corrí inmediatamente de regreso y le dije al guardia que trajera a 3 o 4 hombres y me siguieran a los terrenos de Carfax en caso de que nuestro amigo fuese a comportarse peligrosamente. Yo mismo conseguí una escalera y, salvando el muro, salté hacia el otro lado. Pude ver la figura de Renfield que desaparecía detrás del ángulo de la casa, por lo que corrí detrás de él. En el otro extremo de la casa lo encontré reclinado fuertemente contra la vieja puerta de roble enmarcada en hierro de la capilla. Estaba hablando aparentemente a alguien, pero tuve miedo de acercarme demasiado a escuchar lo que decía, pues podía asustarlo y echaría de nuevo a correr. Correr detrás de un errante enjambre de abejas no es nada comparado con seguir a un lunático desnudo cuando se le ha metido en la cabeza que debe escapar. Sin embargo, después de unos minutos, pude ver que él no se daba cuenta de nada de lo que sucedía a su alrededor, y me atreví a acercarme más y con mayor razón, ya que mis hombres habían saltado el muro y se acercaban a él. Le oí decir: "Estoy aquí para cumplir tus órdenes, chavo. Claro, tú me recompensarás. Pues seré. Y adorado desde hace tiempo, de lejos. Ahora que estás cerca, pero sus órdenes. Y tú no me olvidarás, ¿verdad, mi querido amo? En tu dirección de las buenas cosas". De todas maneras, es un viejo y egoísta pordiosero. Piensa en el pan y los pescados, aun cuando cree que está en una presencia real. Sus manías hacen una combinación asombrosa. Cuando le caímos encima, peleó como un tigre. Es muy fuerte y se comportó más como una bestia salvaje que como un hombre. Yo nunca había visto a un lunático en un paroxismo de furia semejante. Y espero no volverlo a ver. Es una buena cosa que hayamos averiguado sus intenciones y su fuerza a tiempo. Con una fuerza y una determinación como las de él, podría haber hecho muchas barbaridades antes de ser enjaulado. En todo caso, está en un lugar seguro. ni el mismo Jack Sheppard habría podido librarse de la camisa de fuerza que lo retiene, y además está encadenado a la pared de la celda de seguridad. Sus gritos a veces son horribles, pero los silencios que siguen son todavía más mortales, pues en cada vuelta y movimiento manifiesta sus deseos de asesinar. Hace un momento dijo estas primeras palabras coherentes. Tendré paciencia, amo. Está llegando, llegando, llegando. De tal manera que yo tomé su insinuación y también llegué. Estaba demasiado excitado para dormir, pero este diario me ha tranquilizado y siento que esta noche dormiré algo. Carta de Mina Harker a Lucy Westenra. Budapest, 24 de agosto. Mi queridísima Lucy, sé que estarás muy ansiosa de saber todo lo que ha sucedido desde que nos separamos en la estación de ferrocarril en Whitby. Bien, querida, llegué sin contratiempos a Hull y tomé el barco para Hamburgo y luego allí el tren. Siento que apenas puedo recordar lo que pasó durante el viaje, excepto que sabía que iba de camino hacia Jonathan y que, como seguramente tendría que servir de enfermera, lo mejor era que durmiera todo lo que pudiera. Encontré a mi amado muy delgado, pálido y débil. Toda la fuerza ha escapado de sus queridos ojos. Aquella tranquila dignidad que te he dicho siempre mostraba en su rostro ha desaparecido. Solo es una sombra de lo que era y no recuerda nada de lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Por lo menos, eso desea que yo crea y por lo tanto, nunca se lo preguntaré. Ha tenido una experiencia terrible y temo que su pobre cerebro pagará las consecuencias si trata de recordar. La hermana Agatha, que es una magnífica monja y una enfermera nata, me dice que desvariaba sobre cosas horribles mientras tenía la cabeza trastornada. Quise que ella me dijese de qué se trataba, pero solo se persignó y me dijo que nunca diría nada, que los desvaríos de los enfermos eran secretos de Dios y que si una enfermera a través de su vocación los llegaba a escuchar, debería respetar sus votos. Es un alma dulce, buena, y al día siguiente, cuando vio que yo estaba muy afligida, ella misma suscitó de nuevo el tema, y después de decir que jamás mencionaría sobre lo que desvariaba mi pobre enfermo, agregó: «Le puedo decir esto, querida, que no era acerca de nada malo que él mismo hubiera hecho, y usted, que será su esposa, no tiene nada por qué preocuparse. No lo ha olvidado usted ni lo que le debe. Sus temores eran acerca de cosas grandes y terribles, sobre las que ningún mortal debe hablar». Yo creo que la dulce hermana pensó que yo podría estar celosa, con el temor de que mi amado se hubiera enamorado de otra mujer. La idea de que yo pudiera estar celosa de Jonathan. Y sin embargo, mi querida Lucy, déjame susurrarte que cuando supe que no era otra mujer la causa de sus males, sentí una corriente de alegría por todo el cuerpo. Estoy sentada ahora al lado de su cama, desde donde le puedo ver la cara mientras duerme. Está despertando. Al despertar, me pidió su abrigo, ya que quería sacar algo de su bolsillo. Le pregunté a la hermana Agatha si podía hacerlo, y ella trajo sus cosas. Vi que entre ellas estaba su libreta de apuntes e iba a pedirle que me dejara verla, pues yo sabía que en ella podía encontrar alguna pista de su mal. Pero supongo que debe haber visto mi deseo en mis ojos, pues me dijo que me fuese a la ventana un momento, ya que deseaba estar solo un rato. Luego me llamó y me dijo muy solemnemente: «Mina, tú conoces, querida, mis ideas sobre la confianza que tiene que haber entre marido y mujer. No debe haber entre ellos ningún secreto, ningún escondrijo. He sufrido una gran impresión, y cuando trato de pensar en lo que fue, siento que mi cabeza da vueltas, y no sé si todo fue real o si fueron los sueños de un loco. Tú sabes que he tenido una fiebre cerebral, y que eso es estar loco. El secreto está aquí, y yo no deseo saberlo. Quiero comenzar mi vida de nuevo en este momento, con nuestro matrimonio. Pues, mi querida Lucy, hemos decidido casarnos tan pronto como se arreglen las formalidades. ¿Deseas, Mina, compartir mi ignorancia? Aquí está el libro. Tómalo y guárdalo. Léelo si quieres. Pero nunca menciones ante mí lo que contiene. A menos, claro está, que algún solemne deber caiga sobre mí y me obligue a regresar a las amargas horas registradas aquí, dormido o despierto, cuerdo o loco. Y al decir aquello, se reclinó agotado, y yo puse el libro debajo de su almohada y lo besé. Le he pedido a la hermana Ágata que suplique a la superiora que nuestra boda pueda efectuarse esta tarde, y estoy esperando su respuesta. Ha regresado, y me ha dicho que han ido a buscar al capellán de la iglesia de la misión inglesa. ¡Nos casamos dentro de una hora! O tan pronto como despierte Jonathan. Lucy, llegó la hora y se fue. Me siento muy solemne, pero muy, muy contenta. Jonathan despertó poco después de la hora y todo estaba preparado. Él se sentó en la cama, rodeado de almohadas. Respondió: sí, acepto. Con firmeza y fuerza. Yo apenas podía hablar. Mi corazón estaba tan lleno que incluso esas palabras parecían ahogarme. Las hermanas fueron todas finísimas. Nunca, nunca las olvidaré, ni las graves y dulces responsabilidades que han recaído sobre mí. Debo hablarte de mi regalo de bodas. Cuando el capellán y las hermanas me hubieran dejado a solas con mi esposo... ¡Oh, Lucy! Es la primera vez que escribo las palabras mi esposo. Cuando me hubieran dejado a solas con mi esposo, saqué el libro de debajo de su almohada, lo envolví en un papel blanco, lo até con un pequeño listón azul pálido que llevaba alrededor de mi cuello y lo sellé sobre el nudo con lacre, usando como sello mi anillo de bodas. Entonces lo besé y se lo mostré a mi marido. Le dije que así lo guardaría y que sería una señal exterior y visible para nosotros durante toda nuestra vida de que confiábamos el uno en el otro, que nunca lo abriría, a menos que fuera por su propio bien o por cumplir un deber ineludible. Entonces él tomó mi mano entre las suyas. ¡Oh, Lucy! Fue la primera vez que él tomó las manos de su mujer. Y dijo que era la cosa más bonita en todo el ancho mundo y que si fuera necesario, pasaría otra vez por todo lo pasado para merecerlas. El pobrecito ha de haber querido decir por parte del pasado, pero todavía no puede pensar sobre el tiempo. Y no me sorprendería que en un principio mezclaron no solo los meses, sino también los años. Bien, querida, ¿qué más puedo decir? Solo puedo decirte que soy la mujer más feliz de todo este ancho mundo y que yo no tenía nada que darle, excepto a mí misma, mi vida, mi confianza, y que con estas cosas fue mi amor y mi deber por todos los días de mi vida. Y querida, cuando me besó y me atrajo hacia él con sus pobres débiles manos, fue como una plegaria muy solemne entre nosotros dos. Lucy, querida, ¿sabes por qué te digo esto? No solo porque es tan dulce para mí, sino también porque tú has sido y eres mi más querida amiga. Fue mi privilegio ser tu amiga y guía cuando tú saliste del aula de la escuela para prepararte en el mundo de la vida. Quiero verte ahora y con los ojos de una esposa muy feliz, a lo que me ha conducido el deber, para que en tu propia vida de matrimonio tú también puedas ser tan feliz como yo. Mi querida, que Dios Todopoderoso haga que tu vida sea como promete ser, un largo día de brillante sol, sin vientos adversos, sin olvidar el deber, sin desconfianza. No debo desearte que no tengas penas, pues eso nunca puede ser, pero sí te deseo que siempre seas tan feliz como lo soy yo ahora. Adiós, querida. Pondré esta carta inmediatamente en el correo y quizás te escriba muy pronto otra vez. Debo terminar ya, pues Jonathan se está despertando. ¡Debo atender a mi marido! Quien siempre te quiere, Mina Harker. Carta de Lucy Westenra a Mina Harker. Whitby, 30 de agosto. Mi queridísima Mina, océanos de amor y millones de besos, y que pronto estés en tu propio hogar con tu marido. Me gustaría que regresaran pronto para que pudieran pasar cierto tiempo aquí con nosotros. El fuerte aire restablecería pronto a Jonathan. ¿Lo ha logrado conmigo? Tengo un apetito voraz, estoy llena de vida y duermo bien. Les agradará saber que ya no camino dormida. Creo que no me he movido de la cama durante una semana. Esto es, una vez que me acuesto por la noche. Arthur dice que me estoy poniendo gorda. A propósito, se me olvidó decirte que Arthur está aquí. Damos grandes paseos, cabalgamos, remamos, jugamos al tenis y pescamos juntos. Lo quiero más que nunca. Me dice que me quiere más, pero lo dudo, porque al principio me dijo que no me podía querer más de lo que me quería ya. Pero estas son tonterías. Ahí está, llamándome. Así es que nada más por hoy. Lucy. Postdata. Mamá te envía recuerdos. Parece que está bastante mejor la pobrecita. Postdata 2. Nos casaremos el 28 de septiembre. Del diario del Dr. Seward. 20 de agosto. El caso de Renfield se hace cada vez más interesante. Por ahora hemos podido establecer que hay periodos de descanso en su pasión. Durante una semana después de su primer ataque, se mantuvo en perpetua violencia. Luego, una noche, justamente al alzarse la luna, se tranquilizó y estuvo murmurando para sí mismo. Ahora puedo esperar. Ahora puedo esperar. El asistente me vino a llamar, por lo que corrí rápidamente abajo para echarle una mirada. Todavía estaba con la camisa de fuerza y en el cuarto de seguridad, pero la expresión congestionada había desaparecido de su rostro y sus ojos tenían algo de su antigua súplica. Casi podría decir de su rastrera suavidad. Quedé satisfecho con su condición actual y di órdenes para que lo soltaran. Mis ayudantes vacilaron, pero finalmente llevaron a cabo mis deseos sin protestar. Una cosa extraña fue que el paciente tuvo suficiente buen ánimo como para ver su desconfianza, pues acercándoseme me dijo en un susurro al mismo tiempo que los miraba a ellos furtivamente. ¿Creen que puedo hacerle daño? Imagínese, yo hacerle daño a usted, imbéciles. Era un tanto consolador para mis sentimientos encontrarme disociado incluso en el cerebro de ese pobre loco de los otros, pero de todas maneras no comprendo sus pensamientos. Debo aceptar que tengo algo en común con él, por lo que siendo como somos, como fuéramos, ¿debemos unirnos? ¿O tiene que obtener de mí un bien tan estupendo que mi salud le es necesaria? Tendré que averiguarlo más tarde. Hoy en la noche no hablará. Ni el ofrecimiento de un gatito, o incluso de un gato grande, es capaz de tentarlo. Solo dice... No me importa nada de los gatos. Ahora tengo más en qué pensar. Y puedo esperar. Después de un rato lo dejé. El ayudante me dice que estuvo tranquilo hasta un rato antes del amanecer y que entonces comenzó a dar muestras de nerviosismo. Finalmente se puso violento hasta que por último cayó en una especie de paroxismo que lo agotó de tal manera que finalmente se desvaneció en una especie de coma. Tras noches seguidas ha sucedido lo mismo. Violento todo el día y tranquilo desde la salida de la luna hasta la salida del sol. Realmente desearía descubrir alguna pista de la causa. Casi parecería como si hubiera alguna influencia que viniera y se fuera. ¡Vaya idea! Esta noche vamos a enfrentar en un juego a los cerebros sanos contra los cerebros enfermos. Una vez se escapó sin nuestra ayuda, esta noche se escapará con ella. Le daremos la oportunidad y los hombres estarán preparados para seguirlo en el caso de que sea necesario. 23 de agosto. Siempre sucede lo inesperado, como conocía bien a la vida de israelí. Cuando nuestro pájaro encontró abierta la jaula, no quiso volar, de tal manera que todos nuestros sutiles preparativos no sirvieron de nada. En todo caso, hemos probado una cosa, que los periodos de tranquilidad duran un tiempo razonable. En lo futuro estaremos en capacidad de aflojarle un poco las restricciones durante unas cuantas horas cada día. He dado instrucciones a mi asistente nocturno para que solo lo encierre en el cuarto de seguridad una vez que se haya calmado hasta una hora antes de que suba el sol. El pobre cuerpo del enfermo va a gozar de este beneficio, aunque su mente no pueda apreciarlo. ¡Alto! ¡Lo inesperado! ¡Me llaman! ¡El paciente se ha escapado otra vez! Más tarde. Otra noche de aventuras. Renfield esperó astutamente hasta que el asistente estaba entrando en el cuarto para inspeccionar. Entonces salió corriendo a su lado y voló por el corredor. Yo envié órdenes a los asistentes para que lo siguieran. Otra vez se fue directamente a los terrenos de la casa desierta y lo encontramos en el mismo lugar, reclinado contra la vieja puerta de la capilla. Cuando me vio, se puso furioso y si los asistentes no lo hubieran sujetado a tiempo, hubiera tratado de matarme. Mientras lo estábamos deteniendo, sucedió una cosa extraña. Repentinamente redobló sus esfuerzos y luego, tan repentinamente, recobró la calma. Yo miré instintivamente a mi alrededor, pero no pude ver nada. Luego capté el ojo del paciente y lo seguí, pero no pude descubrir nada mientras miraba el cielo iluminado por la luna, excepto un gran murciélago que iba aleteando en su silenciosa y fantasmal travesía hacia el oeste. Los murciélagos generalmente giran en círculos indecisos, pero este parecía ir directamente, como si supiera a dónde se dirigía o como si tuviera sus propias intenciones. El paciente se calmó más y al cabo de un rato dijo: No necesitan amagarme. Los secretos. Sin ningún otro contratiempo, regresamos a la casa. Siento que hay algo amenazante en su calma y no olvidaré esta noche. Del diario de Lucy Westenra. Gillingham, 24 de agosto. Debo imitar a Mina y escribir las cosas en un libro. Así, cuando nos veamos, podremos tener largas charlas. Me pregunto cuándo será. Desearía que estuviera otra vez conmigo aquí, pues me siento tan infeliz. Anoche me pareció que estaba soñando otra vez, como en Whitby. Tal vez es el cambio de clima o el hecho de que estoy otra vez en casa. Todo es oscuro y horroroso para mí, pues no puedo recordar nada. Pero estoy llena de un vago temor y me siento débil y exhausta. Cuando Arthur vino a comer, me miró bastante preocupado al verme. Y yo no tuve los ánimos para tratar de parecer alegre. Me preguntó si tal vez pudiera dormir esta noche en el cuarto de mamá. Inventaré una excusa y trataré. 25 de agosto. Otra mala noche. Mi madre no pareció caer en mi propuesta. Ella misma no parece estar tan bien. Y no cabe duda de que se preocupa mucho por mí. Traté de mantenerme despierta y durante un tiempo lo conseguí. Pero cuando el reloj dio las 12, me despertó de un sopor. Por lo que debo haber estado durmiéndome. Había una especie de aletazos y rasguños en la ventana. Pero no les di importancia. Y como no recuerdo qué sucedió después, supongo que debo haberme quedado dormida. Más pesadillas. ¿Cómo desearía poder recordarlas? Esta mañana me sentí terriblemente débil. Mi rostro está sumamente pálido. Me duele la garganta. Algo debe andar mal en mis pulmones. Pues me parece que nunca aspiro suficiente aire. Trataré de mostrarme alegre cuando llegue Arthur, porque de otra manera, yo sé que sufrirá mucho viéndome así. Carta de Arthur Holmwood al Dr. Seward. Hotel Albemerle, 31 de agosto. Mi querido Jack, quiero que me hagas un favor. Lucy está enferma. Esto es, no tiene ninguna enfermedad especial. Pero su aspecto es enfermizo y está empeorando cada día. Le he preguntado si hay alguna causa. No me atrevo a preguntarle a su madre, pues perturbar la mente de la pobre señora acerca de su hija sería fatal, debido a que su propia salud anda muy mal. La señora Westenra me ha confiado que su destino ya está sellado. Una enfermedad del corazón. Aunque la pobre Lucy todavía no lo sabe, estoy seguro de que algo está ejerciendo influencia en la mente de mi amada novia. Cuando pienso en ella, casi me distraigo. El mirarla me produce siempre un sobresalto. Le dije que te pediría a ti que la vieras, y aunque al principio puso algunas dificultades, yo sé por qué, viejo amigo, finalmente dio su consentimiento. Será una tarea dolorosa para ti, lo sé, pero es por su bien, y yo no debo dudar en pedírtelo, ni tú en actuar. Puedes venir a almorzar a Gillingham mañana a las 2, para que la señora Westenra no sospeche nada, y después de la comida, Lucy va a buscar una oportunidad para estar a solas contigo. Yo vendré a la hora del té y podemos irnos juntos. Estoy lleno de ansiedad y quisiera hablar a solas contigo tan pronto como la hayas visto. ¡No faltes! Arthur. Telegrama de Arthur Hongwood a Seward. 1 de septiembre. Me llaman para ver a mi padre, que ha empeorado. Escribo. Escríbeme detalladamente por correo nocturno a Ring. Telefonea si es necesario. Carta del Dr. Seward a Arthur Hongwood. 2 de septiembre. Mi querido y viejo amigo, respecto a la salud de la señorita Westenra, me apresuro a decirte inmediatamente que en mi opinión no hay ningún trastorno funcional ni enfermedad que yo conozca. Al mismo tiempo, de ninguna manera puedo considerarme satisfecho de su semblante. Está totalmente diferente a lo que era la última vez que la vi. Por supuesto, debes tener presente que no tuvo oportunidad de hacer un examen minucioso tal como hubiera deseado. Nuestra misma amistad plantea aquí una pequeña dificultad que ni siquiera la ciencia médica ni la costumbre puede sobrepasar. Lo mejor será que te diga exactamente lo que sucedió, dejándote en libertad para que saques dentro de ciertas medidas tus propias conclusiones. Luego te diré lo que he hecho y lo que me propongo hacer. Encontré a la señorita Westenra con bastantes buenos ánimos. Su madre estaba presente y en pocos segundos me percaté de que estaba tratando por todos los medios de engañar a su madre y evitarle de esta manera ansiedades. No tengo ninguna duda de que adivina, en caso de que no lo sepa, que hay necesidad de tener cautela. Comimos solos y como nos esforzamos por parecer alegres, obtuvimos como una especie de recompensa por nuestros esfuerzos. Cierta alegría real entre nosotros. Entonces la señora Westenra se retiró a descansar y Lucy se quedó conmigo. Fuimos a su boudoir y hasta que llegamos ahí su reserva no se modificó, pues los sirvientes iban y venían. Sin embargo, tan pronto como se cerró la puerta, la máscara cayó de su rostro y se hundió en un sillón, dando un gran suspiro y escondiendo sus ojos con la mano. Cuando yo vi que su animosidad había fallado, me aproveché inmediatamente de su reacción para hacer un diagnóstico. Me dijo muy dulcemente: «No puedo decirle a usted cuánto detesto tener que hablarle acerca de mi persona». Yo le recordé que las confidencias de un doctor eran sagradas, pero que tú estabas verdaderamente muy ansioso por ella. Ella captó inmediatamente el significado de mis palabras y arregló todo el asunto con un par de palabras. Dígale a Arthur cualquier cosa que usted crea conveniente. Yo no me preocupo por mí misma, sino por él. Por lo tanto, tengo libertad de hablar. Fácilmente pude darme cuenta de que le hace falta un poco de sangre, pero no pude ver los síntomas típicos de la anemia y por una casualidad tuve de hecho la oportunidad de probar la cualidad de su sangre, pues al abrir una ventana que estaba remachada, un cordón se rompió y ella se cortó ligeramente la mano con el vidrio quebrado. En sí mismo fue un hecho insignificante, pero me dio una oportunidad evidente, de tal manera que yo me apoderé de unas pocas gotas de sangre y las he analizado. El análisis cualitativo muestra que existen condiciones normales y además, puedo inferir, señalan la existencia de un vigoroso estado de salud. En otros asuntos físicos quedé plenamente convencido de que no hay necesidad de temer, pero como en alguna parte debe haber una causa, he llegado a la conclusión de que debe ser algo mental. Ella se queja de tener a veces dificultades al respirar y de tener sueños pesados, letárgicos, con pesadillas que la asustan, pero de las cuales no se puede acordar. Dice que cuando niña solía caminar dormida y que estando en Whitby la costumbre regresó y que una vez salió corriendo en la noche y fue hasta Eastcliff, donde la encontró la señorita Murray. Pero me asegura que últimamente esta costumbre ha vuelto a desaparecer. He quedado con dudas, por lo que he hecho lo mejor que sé. Le he escrito a mi viejo amigo y maestro, el profesor Van Helsing de Ámsterdam, que es una de las personas que más conocimientos tienen sobre enfermedades raras en el mundo. Le he pedido que venga y como tú me dijiste que todas estas cosas estarían a tu cargo, te he mencionado a ti y tus relaciones con la señorita Westenra. Esto, mi viejo amigo, es en obsequio de tus deseos, pues yo me siento demasiado orgulloso y demasiado feliz de poder hacer lo que pueda por ella. Yo sé que Van Helsing hará cualquier cosa por mí por una razón personal, así es que no importa por qué motivos venga, debemos aceptar sus deseos. Es un hombre aparentemente muy arbitrado, pero esto es porque él sabe de lo que habla más que ninguna otra persona. Es un filósofo y un metafísico, y uno de los científicos más avanzados de nuestra época. Y tiene, supongo, una mente absolutamente abierta. Esto, con unos nervios de acero, un temperamento frío, una resolución indomable, un autocontrol y una tolerancia exaltada de virtudes y bendiciones, y el más amable de los más sinceros corazones que laten, forman su equipo para la noble tarea que está realizando por la humanidad. Trabajo tanto en la teoría como en la práctica, pues su visión es tan amplia como lo es su simpatía. Te cuento esto para que tú puedas saber por qué tengo tanta confianza en él. Le he pedido que venga inmediatamente. Mañana veré otra vez a la señorita Westenra. Nos veremos en la ciudad, de manera que yo no alarme a su madre con mi visita. Tu amigo, John Seward. Carta de Van Helsing al Dr. Seward. 3 de septiembre. Mi buen amigo, cuando he recibido su carta ya estoy de camino hacia usted. Por buena fortuna puedo partir de inmediato, sin mal para ninguno de aquellos que han confiado en mí. Fueran otras las circunstancias, sería perjudicial para esos que han confiado en mí, pues yo voy a donde mi amigo cuando él me llama para ayudar a aquellos a quienes tiene cariño. Dígale a su amigo que cuando aquella vez usted chupó de mi herida tan rápidamente el veneno de la gangrena, de aquel cuchillo que nuestro otro amigo, tan nervioso, dejó deslizar, hizo usted más por él cuando él quiere mi ayuda y usted la solicita que todo lo que puede hacer su gran fortuna. Pero es un doble placer hacerlo por él, su amigo, y hacia usted voy. Tenga ya dispuesto, y por favor, así arreglado, que podamos ver a la joven dama no tan tarde mañana mismo, pues es probable que yo tenga que regresar aquí esa noche. Pero si hay necesidad, regresaré otra vez 3 días después y estaré más tiempo si es preciso. Hasta entonces, mi buen amigo John, adiós. Van Helsing. Carta del Dr. Seward al Honorable Arthur Holmwood. 3 de septiembre. Querido Art, vino Van Helsing y se fue. Fue conmigo a Hillingham y encontré que, por discreción de Lucy, su madre había salido invitada a comer, de tal manera que quedamos solos con ella. Van Helsing hizo un examen muy minucioso de la paciente. Quedó en comunicármelo a mí, y yo te aconsejaré a ti, pues por supuesto, yo no estuve presente. Está, lo lamento, muy preocupado, pero me dijo que debía reflexionar. Cuando yo le dije de nuestra amistad y cómo tú me habías confiado el asunto, él dijo: «Debe usted decirle todo lo que piensa, Dígale lo que pienso yo. Si usted puede adivinar, y usted adivinará. No, no estoy bromeando. Esta no es broma, sino vida y muerte. Quizá más. Le pregunté qué quería decir con aquello, pues estaba muy serio. Esto sucedió cuando ya habíamos regresado a la ciudad y estaba tomando una taza de té antes de iniciar su regreso a Ámsterdam. No me dio ninguna pista más. No debes estar enojado conmigo, Arth, porque su misma reticencia significa que todo su cerebro está trabajando por el bien de ella. Puedes estar seguro de que a su debido tiempo hablará con toda claridad. Así es que yo le dije que escribiría simplemente un registro de nuestra visita, justamente como si estuviese haciendo un artículo descriptivo especial para el Daily Telegraph. Pareció no tomar nota de ello y solo comentó que el hollín de Londres no era tan malo como solía ser cuando él era estudiante aquí. Yo le recibiré su informe mañana, si tiene tiempo para hacerlo. En todo caso, recibiré una carta. Bien, ahora a la visita. Lucy estaba más alegre que el día que fui por primera vez, y desde luego parecía estar mucho mejor. Había perdido algo de aquella mirada fantasmal que tanto te inquieta, y su respiración era normal. Fui muy dulce con el profesor, siempre lo es, y trató que se sintiera tranquilo. Sin embargo, yo pude ver que la pobre muchacha estaba haciendo un gran esfuerzo. Creo que Van Helsing también lo notó, pues bajo sus espesas cejas vi aquella rápida mirada que también conozco. Entonces comenzó a charlar de todas las cosas posibles, menos de nosotros y las enfermedades, y lo hizo con tanto ingenio que yo pude ver cómo la pretendida animación de Lucy se convertía en realidad. Entonces, sin que se notara el cambio, mi maestro llevó la conversación suavemente al motivo de su visita y dijo calmadamente: «Mi querida joven, tengo este gran placer porque usted es encantadora. Eso es mucho, querida. Aunque estuviera aquí ese a quien no veo. Me dijeron que estaba usted desanimada y que tenía una palidez fantasmal. A ellos les digo, bah. Pero usted y yo les vamos a demostrar cuán equivocados están. ¿Cómo puede él saber nada acerca de jóvenes? Él tiene sus locos con quienes juega y a quienes devuelve la felicidad, juntamente con la felicidad de aquellos que lo quieren. Es bastante lo que hace, y... ¡oh! Pero hay recompensas en el mismo hecho de poder restaurar esa felicidad. Más de jovencitas. No tiene mujer ni hija. Y los jóvenes no confían en los jóvenes, sino en los viejos como yo, que han conocido ya tantos dolores y las causas de ellos. Así es, querida, que lo enviaremos a que se fume un cigarro en el jardín mientras usted y yo tenemos una pequeña charla confidencial». Acepté la sugerencia y salí del cuarto, hasta que al cabo de un rato el profesor salió por la ventana y me pidió que entrara. Parecía preocupado, pero dijo: «He efectuado un minucioso examen, pero no hay ninguna causa funcional. Estoy de acuerdo con usted en que ha habido mucha pérdida de sangre. Ha habido, pero no la hay. Además, el estado general de la joven no muestra ningún síntoma de anemia. Le he pedido que me envíe a su sirvienta para que yo pueda hacerle un par de preguntas, de tal manera que no quede oportunidad de perder algo. Yo sé muy bien lo que dirá. Sin embargo, hay una causa. Siempre hay una causa para todo. Debo regresar a casa y pensar. Usted debe enviarme el telegrama todos los días. Y si hay motivo, vendré otra vez. La enfermedad, pues no estar del todo bien es enfermedad. Me interesa, y también me interesa ella, la dulce jovencita. Me encanta, y por ella, si no por usted o por enfermedad, vendré». Y como te digo, no quiso decir más, ni cuando estuvimos solos. Así es, Arth, que ya sabes todo lo que yo sé. Mantendré una estricta vigilancia. Espero que tu pobre padre siga mejor. Debe ser una cosa terrible para ti, mi querido viejo, estar situado en una posición tal entre dos personas que son tan queridas para ti. Yo conozco tu idea del deber para con tu padre, y haces bien en ser fiel a ella. Pero si hay necesidad, te enviaré un mensaje para que vengas de inmediato a donde Lucy. de tal manera que no te acongojes de más a menos que recibas noticias mías. Del diario del Dr. Seward. 4 de septiembre. Mi paciente zoófago siempre me mantiene interesado. Solo ha tenido un ataque, y eso fue ayer a una hora inusitada. Poco antes del mediodía, comenzó a mostrarse inquieto. El asistente reconoció los síntomas y pidió de inmediato ayuda. Afortunadamente, los hombres llegaron corriendo, y apenas a tiempo, pues al dar al mediodía se volvió tan furioso que tuvieron que usar toda su fuerza para sujetarlo. Sin embargo, como a los 5 minutos, comenzó a tranquilizarse paulatinamente, hasta que finalmente se hundió en una especie de melancolía, estado en el cual ha permanecido hasta ahora. El asistente me dice que sus gritos durante el paroxismo fueron realmente escalofriantes. Cuando entré, me encontraba con las manos llenas, atendiendo a algunos de los otros pacientes que estaban asustados por su comportamiento. De hecho, puedo entender bastante bien el efecto, pues el ruido de sus gritos me perturbó incluso a mí, aunque yo me encontraba alejado a cierta distancia. Ahora acabamos de cenar en el asilo, y sin embargo, todavía mi paciente está sentado en una esquina murmurando, con una mirada sombría, amenazadora y angustiosa. Su rostro más bien parece indicar, en vez de mostrar algo directamente. No puedo acabar de comprenderlo. Más tarde. Otro cambio en mi paciente. A las 5 de la tarde lo fui a ver y lo encontré casi tan alegre como solía estar antes. Estaba capturando moscas y comiéndoselas, y mantenía registro de sus capturas haciendo unas rayas con las uñas en el borde de la puerta entre los canales del relleno. Cuando me vio, se dirigió hacia mí y pidió disculpas por su mala conducta y me suplicó, de una manera tan humilde y atenta, que le permitiera regresar otra vez a su cuarto y que le diera su libreta. Pensé que convenía complacerlo, de tal manera que está de regreso en su cuarto con la ventana abierta. Ha regado el azúcar de su té por el antepecho de la ventana y está entregado otra vez a su colección de moscas. De momento no se las está comiendo, sino que las está poniendo en una caja, igual que antes, y ya está examinando los rincones de su cuarto para encontrar arañas. Traté de hacerle hablar sobre lo sucedido los últimos días, por cualquier pista sobre sus pensamientos me sería muy útil, pero él no quiso entrar en conversación. Durante unos momentos puso una expresión bastante triste y dijo con apagada voz, como si más bien hablara consigo mismo en vez de hablar conmigo. Todo ha terminado. Todo ha terminado. He abandonado. No tengo esperanza a menos de que yo mismo lo haga. Luego, repentinamente, volviéndose a mí de manera resuelta, me dijo... Doctor, ¿sería usted tan amable de darme un poquito más de azúcar? Creo que me haría bien. ¿Y las moscas? Sí, a las moscas les gusta también. Y a mí me gustan las moscas, por lo tanto a mí me gusta. Y pensar que hay gente tan ignorante que piensa, como un loco no tiene argumentos, le di doble ración de azúcar y lo dejé feliz, como supongo que puede ser feliz un hombre en este mundo. Desearía poder penetrar en su mente. Medianoche. Otro cambio en él. Había ido yo a visitar a la señorita Westenra, a quien encontré mucho mejor, y acababa de regresar. Estaba parado en nuestro propio portón, mirando la puesta del sol, cuando escuché que el loco gritaba. Como su cuarto está en este lado de la casa, pude oírlo mejor que en la mañana. Fue una sorpresa muy fuerte para mí, y con desagrado aparté la vista de la maravillosa belleza humeante del sol poniente sobre Londres, con sus fantásticas luces y sus sombras tintáceas, y todos los maravillosos matices que se ven en las sucias nubes, tanto como en el agua sucia, para darme cuenta de la triste austeridad de mi propio frío edificio de piedra, con su riqueza de miserias respirantes y mi propio corazón desolado que la soporta. Llegué junto al paciente en el momento en el que el sol se estaba hundiendo, y desde su ventana vi desaparecer el disco rojo. Al hundirse, el paciente empezó a calmarse, y al desaparecer por completo, se deslizó de las manos que le sostenían como una masa inerte cayendo al suelo. Sin embargo, es maravilloso el poder intelectual recuperativo que tienen los lunáticos, pues al cabo de unos minutos se puso en pie bastante calmado y miró en torno suyo. Hice una seña a los asistentes para que no lo sujetaran, pues estaba ansioso de ver lo que iba a hacer. Fue directamente hacia la ventana y limpió los restos de aquel azúcar. Luego tomó su caja de moscas y la vació afuera, arrojando posteriormente la caja. Después cerró la ventana y atravesando el cuarto, se sentó en su propia cama. Todo esto me sorprendió, por lo que le pregunté, ¿ya no va a seguir cazando más moscas? No, estoy cansado de tanta basura. Desde luego es un formidable e interesante caso de estudio. Desearía poder tener una ligera visión de su mente o de las causas de su repentina pasión. ¡Alto! Puede haber, después de todo, una pista, si podemos averiguar por qué hoy sus paroxismos se produjeron al mediodía y no al ocultarse el sol. ¿Sería posible que hubiera malignas influencias del sol en periodos que afectan ciertas naturalezas, así como la luna afecta a otros? Lo veremos. Telegrama del Dr. Seward en Londres a Van Helsing en Ámsterdam. 4 de septiembre. Paciente todavía mejor hoy. Telegrama del Dr. Seward en Londres a Van Helsing en Ámsterdam. 5 de septiembre. Paciente muy mejorada. Buen apetito. Duerme bien. Buen humor. Color regresa. Telegrama del Dr. Seward en Londres a Van Helsing en Ámsterdam. 6 de septiembre. Terrible cambio para mal. Venga enseguida. No pierda una hora. No enviaré telegrama alguno a Holborn hasta verle a usted. Carta del Dr. Seward al Honorable Arthur Holmwood. 6 de septiembre. Mi querido Arth, mis noticias hoy no son muy buenas. Esta mañana Lucy había retrocedido un poquito. Sin embargo, una cosa buena ha resultado de ello. La señora Westerna estaba naturalmente ansiosa respecto a Lucy y me ha contado a mí profesionalmente acerca de ella. Aproveché la oportunidad y le dije que mi antiguo maestro, Van Helsing, el gran especialista, iba a pasar conmigo unos días y que yo la pondría a su cuidado. Así es que ahora podemos entrar y salir sin causarle alarma, pues una impresión para ella significaría una repentina muerte, y esto, anuado a la debilidad de Lucy, podría ser desastroso para ella. Estamos todos llenos de tribulaciones, pero mi viejo, Dios mediante, vamos a poder sobrellevarlas y vencerlas. Si hay alguna necesidad, te escribiré, por lo que si no tienes noticias de mí, puedes estar seguro de que simplemente estoy a la expectativa. Tengo prisa. Adiós. Tu amigo de siempre, John Seward. Del diario del Dr. Seward. De septiembre. Lo primero que Van Helsing me dijo cuando nos encontramos en la calle Liverpool fue... ¿Ha dicho usted algo a su amigo? ¿El novio de ella? No, quería esperar hasta verlo a usted antes, como le dije en mi telegrama. Le escribí una carta diciéndole simplemente que usted venía, ya que la señorita Westenra no estaba bien de salud, y que le enviaría mis noticias después. Muy bien, mi amigo. Mejor será que no lo sepa todavía. Tal vez nunca lo llegue a saber. Eso espero. Pero si es necesario, entonces lo sabrá todo. Y, mi viejo amigo John, déjeme que se lo advierta. Usted trata con los locos. Todos los hombres están más o menos locos. Y así como usted trata discretamente con sus locos, así trate discretamente con los locos de Dios, el resto del mundo. Usted no le dice a sus locos lo que hace ni por qué lo hace. Usted no les dice lo que piensa. Así es que debe mantener el conocimiento en su lugar, donde pueda descansar, donde pueda reunirse con los de su clase y procrear. Usted y yo nos guardaremos como hasta ahora lo que sabemos. Y al decir esto me tocó en el corazón y en la frente, y luego él mismo se tocó de manera similar. Por mi parte, tengo algunas ideas de momento. Más tarde se las expondré a usted. ¿Por qué no ahora? Puede que dé buen resultado. Podríamos llegar a alguna conclusión. Él me miró fijamente y dijo... Mi amigo John, cuando ha crecido el maíz, incluso antes de que haya madurado, mientras la savia de su madre tierra está en él y el sol todavía no ha comenzado a pintarlo con su oro, el marido se tira de la oreja y la frota entre sus ásperas manos y limpia la verde broza y te dice, «Mira, es buen maíz. Cuando llegue el tiempo, será un buen grano». Yo no vi la aplicación y se lo dije, Como respuesta, extendió su brazo y tomó mi oreja entre sus manos, tirando de ella juguetonamente, como solía hacerlo antiguamente durante sus clases, y dijo: «El buen marido dice así porque conoce, pero no hasta entonces. Pero usted no encuentra al buen marido escarbando el maíz sembrado para ver si crece. Eso es para niños que juegan a sembradores. Pero no para aquellos que tienen ese oficio como medio de subsistencia. ¿Entiende usted ahora, amigo John? He sembrado mi maíz, y la naturaleza tiene ahora el trabajo de hacerlo crecer. Si crece, entonces hay cierta esperanza. Y yo esperaré hasta que comience a verse el grano». Al decir esto se interrumpió, pues evidentemente vio que lo había comprendido. Luego prosiguió con toda seriedad: «Usted siempre fue un estudiante cuidadoso, y su estuche siempre estaba más lleno que los demás. Entonces usted era apenas un estudiante. Ahora usted es maestro, y espero que sus buenas costumbres no hayan desaparecido. Recuerde, mi amigo, que el conocimiento es más fuerte que la memoria, y no debemos confiar en lo más débil. Aunque usted no haya mantenido la buena práctica, permítame decirle que este caso de nuestra querida señorita es uno de los que puede ser, fíjese, digo puede ser, de tanto interés para nosotros y para otras personas que todos los demás casos no sean nada comparados con él. Tome entonces buena nota de él. Nada es demasiado pequeño. Le doy un consejo. Escriba en el registro hasta sus dudas y sus conjeturas. Después podría ser interesante para usted ver cuánta verdad puede adivinar. Aprendemos de los fracasos, no de los éxitos». Cuando le describí los síntomas de Lucy, los mismos que antes, pero infinitamente más marcados, se puso muy serio, pero no dijo nada. Tomó un maletín en el que había muchos instrumentos y medicinas, horrible atavío de nuestro comercio benéfico, como él mismo lo había llamado en sus clases, el equipo de un profesor de la ciencia médica. Cuando nos hicieron pasar, la señora Westenra salió a nuestro encuentro. Estaba alarmada, pero no tanto como yo había esperado encontrarla. La naturaleza, en uno de sus momentos de buena disposición, ha ordenado que hasta la muerte tenga algún antídoto para sus propios errores. Aquí, en un caso donde cualquier impresión podía ser fatal, los asuntos se ordenan de tal forma que, por una causa o por otra, las cosas no personales, ni siquiera el terrible cambio de su hija, a la cual quiero tanto, parecía alcanzarla. Es algo semejante a cómo la madre naturaleza se reúne alrededor de un cuerpo extraño y lo envuelve con algún tejido insensible que puede protegerlo del mal al que de otra manera se vería sometido por contacto. Si esto es un egoísmo ordenado, entonces deberíamos abstenernos un momento antes de condenar a nadie por el defecto del egoísmo, pues sus causas pueden tener raíces más profundas de las que hasta ahora conocemos. Puse en práctica mi conocimiento de esta fase de la patología espiritual y asenté la regla de que ella no debería estar presente con Lucy o pensar en su enfermedad más que cuando fuese absolutamente necesario. Ella asintió de buen grado, tan de buen grado que nuevamente vi la mano de la naturaleza protegiendo la vida. Van Helsing y yo fuimos conducidos hasta el cuarto de Lucy. Si me había impresionado verla ayer, cuando la vi hoy me quedé horrorizado. Estaba terriblemente pálida, blanca como la cal. El rojo parecía haberse ido hasta de sus labios y sus encías, y los huesos de su rostro resaltaban prominentemente. Se dolía uno de ver o escuchar su respiración. El rostro de Van Helsing se volvió rígido como el mármol, y sus cejas convergieron hasta que casi se encontraron sobre su nariz. Lucy yacía inmóvil y no parecía tener la fuerza suficiente para hablar. Así es que por un instante todos permanecimos en silencio. Entonces Van Helsing me hizo una seña y salimos silenciosamente del cuarto. En el momento en que cerramos la puerta, caminó rápidamente por el corredor hacia la puerta siguiente que estaba abierta. Entonces me empujó rápidamente con ella y la cerró. «Dios mío, esto es terrible. No hay tiempo que perder. Se morirá por falta de sangre para mantener activa la función del corazón. Debemos hacer inmediatamente una transfusión de sangre. ¿Usted o yo?» «Maestro, yo soy más joven y más fuerte. Debo ser yo». «Entonces, Prepárese al momento. Yo traeré mi maletín. Ya estoy preparado. Lo acompañé escaleras abajo, y al tiempo que bajábamos, alguien llamó a la puerta del corredor. Cuando llegamos a él, la sirvienta acababa de abrir la puerta y Arthur estaba entrando velozmente. Corrió hacia mí, hablando en un susurro angustioso. Jack, estaba muy afligido. Leí entre líneas tu carta y he estado en un constante tormento. Mi papá está mejor, por lo que corrí hasta aquí para ver las cosas por mí mismo. No es este caballero, el doctor Van Helsing. Doctor, le estoy muy agradecido por haber venido. Joven, ha llegado usted a tiempo. Usted es el novio de nuestra paciente, ¿verdad? Está mal, muy, muy mal. No, hijo, no se ponga así. Usted le va a ayudar a ella. Usted puede hacer más que ninguno para que viva, y su valor es su mejor ayuda. ¿Qué puedo hacer? Dígamelo y lo haré. Mi vida es de ella, y yo daría hasta la última gota de mi sangre por ayudarla. El profesor tenía un fuerte sentido del humor, y por conocerlo tanto yo, pude detectar un rasgo de él en su respuesta. Mi joven amigo, yo no le pido tanto. Por lo menos no la última. ¿Qué debo hacer? Había fuego en sus ojos y su nariz temblaba de emoción. Van Helsing le dio unas palmadas en el hombro. Venga, usted es un hombre, y un hombre es lo que necesitamos. Usted está mejor que yo y mejor que mi amigo John. Arthur miró perplejo y entonces mi maestro comenzó a explicarle en forma bondadosa. La joven señorita está mal, muy mal. Quiere sangre, y sangre debe dársele o muere. Mi amigo John y yo hemos consultado, y estamos a punto de realizar lo que llamamos una transfusión de sangre. Pasar la sangre de las venas llenas de uno a las venas vacías de otro que la está pidiendo. John iba a dar su sangre, ya que él es más joven y más fuerte que yo, pero ahora usted está aquí. Usted es más fuerte que cualquiera de nosotros, viejo o joven, que nos gastamos mucho en el mundo del pensamiento. Nuestros nervios no están tan tranquilos, ni nuestra sangre es tan rica como la suya. Entonces Arthur se volvió hacia el eminente médico y le dijo: si usted supiera que felizmente moriría yo por ella, entonces entendería. Bien, muchacho. En un futuro no muy lejano, estará contento de haber hecho todo lo posible por ayudar a quien ama. Ahora venga, y guarde silencio. Antes de que lo hagamos, la besará una vez. Pero luego debe usted irse. Y debe irse a una señal mía. No diga ni palabra de esto a la señora. Usted ya sabe cuál es su estado. No debe tener ninguna impresión. Cualquier contrariedad la mataría. Todos entramos en el cuarto de Lucy. Por indicación del maestro, Arthur permaneció fuera. Lucy volvió la cabeza hacia nosotros y nos miró, pero no dijo nada. No estaba dormida, pero estaba simplemente tan débil que no podía hacer esfuerzo alguno. Sus ojos nos hablaron. Eso fue todo. Van Helsing sacó algunas cosas de su maletín y las colocó sobre una pequeña mesa fuera del alcance de su vista. Entonces mezcló un narcótico y, acercándose a la cama, le dijo alegremente: bien, señorita, aquí está su medicina. Tómesela toda como una niña buena. Vea, yo la levantaré para que pueda tragar con facilidad. Así. Hizo el esfuerzo con buen resultado. Me sorprendió lo mucho que tardó la droga en surtir efecto. Esto, de hecho, era un claro síntoma de su debilidad. El tiempo pareció interminable hasta que el sueño comenzó a aletear en sus párpados. Sin embargo, al final, el narcótico comenzó a manifestar su potencia y se sumió en un profundo sueño. Cuando el profesor estuvo satisfecho, llamó a Arthur al cuarto y le pidió que se quitara la chaqueta. Luego agregó: ¿puede usted dar ese corto beso mientras yo traigo la mesa? Amigo John, ayúdeme. Así fue como ninguno de los dos vimos mientras él se inclinaba sobre ella. Entonces, volviéndose a mí, Van Helsing me dijo: es tan joven y tan fuerte, y de sangre tan pura, que no necesitamos desfibrinarla. Luego, con rapidez pero metódicamente, Van Helsing llevó a cabo la operación. A medida que se efectuaba, algo como vida parecía regresar a las mejillas de la pobre Lucy, y a través de la creciente palidez de Arthur parecía brillar la alegría de su rostro. Después de un corto tiempo comencé a sentir angustia, pues a pesar de que Arthur era un hombre fuerte, la pérdida de sangre ya lo estaba afectando. Esto me dio una idea de la terrible tensión que debió haber estado sometido el organismo de Lucy, ya que lo debilitaba a Arthur apenas la mejoraba parcialmente a ella. Pero el rostro de mi maestro estaba rígido y estuvo con el reloj en la mano y con la mirada fija, ora en el paciente, ora en Arthur. Yo podía escuchar los latidos de mi corazón. Finalmente dijo en voz baja: «No se mueva un instante. Es suficiente. Usted atiéndalo a él. Yo me ocuparé de ella». Cuando todo hubo terminado, pude ver cómo Arthur estaba debilitado. Le vendé la herida y lo tomé del brazo para ayudarlo a salir. Cuando Van Helsing habló sin volverse, el hombre parecía tener ojos en la nuca. «El valiente novio, pienso, merece otro beso, el cual tendrá de inmediato». Y como ahora ya había terminado su operación, arregló la almohada bajo la cabeza de la paciente. Al hacer esto, el estrecho listón de terciopelo que ella siempre parecía usar alrededor de su garganta, sujeto como un antiguo broche de diamante que su novio le había dado, se deslizó un poco hacia arriba y mostró una marca roja en su garganta. Arthur no la tocó, pero yo pude escuchar el profundo silbido de aire inhalado, que es una de las maneras en que Van Helsing traiciona su emoción. No dijo nada de momento, pero se volvió hacia mí y dijo: «Ahora baje con nuestro valiente novio, dele un poco de vino y que descanse un rato. Luego debe irse a casa y descansar. Dormir mucho y comer mucho, para que pueda recuperar lo que le ha dado a su amor. No debe quedarse aquí. Un momento. Presumo, señor, que usted está ansioso del resultado. Entonces, lléveselo consigo, ya que de todas maneras la operación ha sido afortunada. Usted le ha salvado la vida esta vez y puede irse a su casa a descansar tranquilamente, pues ya se ha hecho todo lo que tenía que hacerse. Yo le diré a ella lo sucedido cuando esté bien. No creo que lo deje de querer por lo que ha hecho. Adiós». Cuando Arthur se hubo ido, regresé al cuarto. Lucy estaba durmiendo tranquilamente, pero su respiración era más fuerte. Pude ver cómo se alzaba la colcha a medida que respiraba. Al lado de su cama se sentaba Van Helsing, mirándola intensamente. La gargantilla de terciopelo cubría la marca roja. Le pregunté al profesor: «¿Qué piensa usted de la señal en su garganta?». «¿Y usted qué piensa?». «Yo todavía no la he examinado», y en ese mismo momento procedí a desabrochar la gargantilla. Justamente sobre la vena yugular externa había dos pinchazos, no grandes, pero que tampoco presagiaban nada bueno. No había ninguna señal de infección, pero los bordes eran blancos y parecían gastados, como si hubiesen sido maltratados. De momento se me ocurrió que aquella herida, o lo que fuese, podía ser el medio de la manifiesta pérdida de sangre, pero abandoné la idea tan pronto como la hube formulado, pues tal cosa no podía ser. Toda la cama hubiera estado empapada de rojo con la sangre que la muchacha debió perder para tener una palidez como la que había mostrado antes de la transfusión. «¿Bien?». «Bien, no me explico qué puede ser». Mi maestro se puso en pie. «Debo regresar a Ámsterdam hoy por la noche. Allí hay libros y documentos que deseo consultar. Usted debe permanecer aquí toda la noche y no debe quitarle la vista de encima». «¿Debo contratar a una enfermera?». «Nosotros somos los mejores enfermeros, usted y yo. Usted vigílela toda la noche. Vea que coma bien y que nada la moleste. Usted no debe dormir toda la noche. Más tarde podremos dormir, usted y yo. Regresaré tan pronto como sea posible, y entonces podremos comenzar». «¿Podremos comenzar? ¿Qué quiere usted decir con eso?». «Ya lo veremos», respondió mi maestro al tiempo que salía precipitadamente. Regresó un momento después, asomó la cabeza por la puerta y dijo levantando un dedo en señal de advertencia: «Recuérdelo. Ella está a su cargo. Si usted la deja y sucede algo, no podrá dormir tranquilamente en el futuro».